Pero lo que sí es cierto es que disminuye el número de donaciones porque, bueno, pues la gente pues va de acá para allá, cambia de domicilio, se va a su lugar de veraneo y nuestros contactos son más difíciles de realizarse y que acudan a sus lugares habituales de donación. Por eso, bueno, pues pedimos esto a toda la población, su colaboración, para porque sin ellos la sangre no se puede fabricar y sin los donantes no podríamos atender las necesidades de transfusión de nuestros hospitales. Son necesarios para que los quirófanos sigan funcionando y muchas personas, muchos enfermos en crónicos que necesitan transfusiones, enfermos oncológicos con cánceres, sobre todo aquellos que tienen un cáncer, una enfermedad de la médula ósea, necesitan varios productos, muchos de ellos hematíes, glóbulos rojos y plaquetas, pues casi que cualquier enfermo oncológico. Es decir, que pedimos a todo el que nos escuche que colabore con nosotros en esta labor de hacer que no falte sangre en los hospitales para cualquier paciente que lo pueda necesitar. Claro, porque lo que bien decía, ¿no? La necesidad prácticamente se mantiene durante todo el año y se disminuye la reserva durante este periodo estival porque no hay tantas donaciones, pues es más complicado, ¿no?, afrontar toda esa necesidad. De ahí quizás también importante pues hacer llamamiento a esos potenciales donantes que decía antes, ¿no?, los donantes nuevos, personas que nunca han donado y que, bueno, por la circunstancia que sea, pues porque no tienen la experiencia simplemente, ¿no?, de acudir, no la concienciación social, sino la práctica de acudir a estas citas, ¿a ellos qué le diríamos? Pues a los donantes, a las personas que están pensando donar, pues la donación de sangre es completamente segura para el donante, todo el material es exterior de un solo uso, nuestro personal está especializado en este trabajo, es decir, que tema el pinchazo, bueno, pues todo nuestro enfermero tienen una práctica bastante dilatada en el tiempo. Donar sangre no perjudica la salud del donante. La cantidad de sangre que se dona en cada ocasión es menos del 10% de la sangre que tenemos en nuestro cuerpo, una sangre que tenemos además un poco en reserva, que se puede donar y hacer una vida completamente normal el resto del día, y no produce anemia, por supuesto, y previo a la donación siempre hay un médico de nuestro equipo le va a hacer una encuesta de salud y una toma de constante tensión pulso, determinación de hemoglobina, un pequeño pinchacito en el dedo que no duele, y con todo eso sabremos que el donante está en condiciones perfectas para donar, ¿no?, que no va a tener ningún problema por realizar la donación de sangre. Exactamente. Y a cambio, bueno, pues puede ayudar a salvar la vida de al menos 3 pacientes, los que vayan a recibir los glóbulos rojos, los que reciban las plaquetas y los que reciban el plasma que se deriva de cada donación de sangre. Porque la sangre no se transfunde tal y como la da el donante, esa bolsa de sangre. Esa bolsa de sangre la vamos a separar en sus 3 componentes principales, que son el plasma, la parte líquida, los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno, y las plaquetas, que son las que ayudan a tapar las heridas y que se corten las hemorragias cuando nos hacemos una herida. Esos 3 componentes, pues hay pacientes que necesitan uno o otro, ¿no? Y bueno, pues se transfunde a cada persona, al paciente, aquello que ha perdido, aquello que necesita recuperar. Claro. ¿Cuánto tiempo puede quitarnos el realizar la donación? Uno va por primera vez, es recibido por el equipo de profesionales que forman parte de esa unidad del centro regional aquí en Ubrique. Ellos nos atienden y todo el proceso, ¿cuánto nos podría llevar? Bueno, pues el proceso completo, desde que se llega hasta que se termina después de la donación, hay que reposar unos 10 minutos tomando un refresco, una botellita de agua, algo, y pueden ser 20 minutos. Otra cosa es si tenemos que esperar que haya un poco de cola para asistir a la donación, para pasar el reconocimiento. Que, bueno, no dejaría de ser buena señal que haya mucha gente que quiera donar a la vez y que nos saturen al equipo, ojalá que ocurriera eso, ¿no? Pero lo que es en sí la donación, pues pueden ser unos 20 minutos. Lo que el tiempo en camilla, pues pueden ser entre 7 y 10 minutos. Es el tiempo medio en donar. Dependerá también del calibre del acceso venoso, uh-huh. una vena más gruesa o menos, según el donante, pero varía entre 7 y 10 minutos lo que se tarda en llenar una bolsita de sangre, y otros 10 minutos del refrigerio y 2 o 3 minutos en hacer esa encuesta de salud previa uh-huh. a la donación. Si es un donante habitual, bueno, pues es más breve, porque son problemas de salud que hayan podido surgir desde la última donación, que puede ser a lo mejor un par de meses, ¿no? Incidencias que haya podido tener, viajes fuera del país, algún claro. tatuaje, algún piercing, alguna enfermedad aguda, algún resfriado, alguna cosa que haya ocurrido en los últimos 2 meses y hace 2 meses que ha donado. Uh-huh, claro. Ah, por cierto, hablando de tatuaje, mitos y leyenda, ¿con tatuaje se puede donar? Por supuesto, ¿eso? Lo único que tenemos que esperar 4 meses desde que se hace un tatuaje o un piercing para poder donar. Ajá, para vale. asegurarnos de que no ha habido ningún problema. Ajá, exacto. Bueno, pues con 20 minutos de nuestro tiempo tan solo estamos contribuyendo, bueno, pues a dar vida, ¿no? Como bien se indica, ¿no? Los carteles de el centro regional, se dona sangre, se dona vida, simplemente con 20 minutitos de nuestro tiempo, o sea que no es mucho pedir, desde luego, ¿no? Pues puede parecer mucho tiempo, poco tiempo, eso ya depende de la impaciencia de cada uno y lo que tenga que hacer cada día, ¿no? Pero bueno, es un tiempo que tenemos que tomarnos y ir a la donación tranquilo, sin prisas, dedicar el tiempo que sea necesario, porque es un procedimiento sencillo, pero bueno, que tiene sus pasos y claro. que tenemos que hacerlo concienzudamente y no podemos ir corriendo. Y bueno, ese gesto, aunque fueran 2 horas, si sabes que cuando sales de allí has dejado algo que puede salvar la vida de alguien, pues bien merece el tiempo, claro. ¿no? Yo creo que sí que lo merece y bueno, realmente pues... a veces un poco más de tiempo que se dedica, pero ya digo que puede ser porque haya se acumulen donantes que acudan al mismo tiempo varias personas y se nos pueden acumular un poquito. Eso ha podido ocurrir perfectamente en la jornada de ayer, quizá, ¿no? Por la parte de la tarde, como bien nos indicaba, son 73 personas las que han acudido o las que acudían a donar ayer. Y bueno, pues las condiciones laborales aquí en Ubrique hace que siempre sea por la tarde, altas horas ya de la tarde, cuando podamos, bueno, pues acudir a citas como estas, ¿no? Los ubriqueños. Y bueno, de ahí el que la cifra sea mayor en ese horario, ¿no? 73 personas, alrededor de 100. Suele estar esta cifra en consonancia con, bueno, pues lo que suele donarse aquí en el Ubrique. Sí, aproximadamente está en la media. Lo que solemos conseguir en las donaciones que se suelen hacer en Ubrique en las 2 jornadas, en total rondan siempre alrededor de los 200 personas que colaboran. O sea que estamos en las cifras medias. Y bueno, pues pueden continuar, desde luego, contribuyendo precisamente en la jornada de hoy durante toda la mañana hasta 1:30 y esta tarde ya de 5:30 a 9:30, como decíamos, en el edificio del Mercado de Abasto y Juzgados. Y en el caso de que haya cola, bueno, pues yo imagino que allí están los componentes del centro regional, aunque se tengan que retrasar un poquito, ¿no? Bueno, pues eso es lo que deseamos, ¿no? Que haya muchas personas y que, bueno, aunque tengan que estar un poco más de tiempo, que lo estén. Y bueno, pues también quiero aprovechar para pedir, sobre todo los donantes con RH negativo, A negativo, C negativo, si bien es necesario de todos los grupos sanguíneos, de estos grupos sanguíneos estamos algo más escasos que del resto de grupos, ¿no? Pues siempre de los RH negativos se consumen más que de los RH positivos, porque son compatibles para ambos. En el caso del grupo A, pues el A negativo pues sirve tanto para el A positivo como para el A negativo, ¿no? Y el cero negativo, pues ya saben todos los que nos escuchan, que es el donante universal, el llamado donante universal, que en caso de no haber sangre del grupo sanguíneo del paciente, que es lo que siempre se intenta transfundir, del mismo grupo sanguíneo del paciente, pues es el cero negativo, es que sirve para cualquier persona, para cualquier paciente. Queremos hacer este llamamiento especial a la situación ya a poco de comenzar pleno tipo de vacaciones. Es bastante justa y podemos tener problemas durante los meses de julio y agosto y por supuesto septiembre si no conseguimos remontar esto el stock a cifras más óptimas, ¿no? La verdad es que las reservas siempre están justas, ¿no? Porque la demanda es la que es, desde luego, pero quizás ahora disminuye un poco más, ¿no? En este periodo estival. Sí, nosotros tenemos problemas, siempre estamos un poco por debajo de nuestras necesidades, idiosincrasia de nuestra provincia, y con mucha frecuencia tenemos que recurrir a otros centros de transfusión, de la red de centros de transfusión de Andalucía, para que acudan a nuestro rescate y nos aporten aquella bolsa de sangre que necesitemos, que nos falten. Pero el problema en los tiempos de vacaciones es que en todos los centros de transfusión disminuye el número de donaciones, entonces es más complicado el que podamos recurrir unos a otros, por esto que todos aprovechamos hacer llamamientos en esta época y tratar de que aumente el número de donaciones cuanto antes. Claro, y eso que imagino que durante estos últimos años las nuevas tecnologías y la incorporación de, imagino que nuevas metodologías de trabajo con la tecnología, ¿no?, que se pone a disposición de servicios como este, habrá mejorado también, pues no solo la calidad del servicio de cara al donante, sino también pues todo lo relativo a la conservación, ¿no?, de la sangre y a su uso. En definitiva, bueno, pues optimizar, ¿no?, los recursos lo máximo posible. La verdad es que los estándares que estamos utilizando ahora ya no se han variado desde hace muchos años. El mundo de la donación y la transfusión es bastante reciente. La historia de la donación, tal como la conocemos ahora, es posterior a la Segunda Guerra Mundial y no ha variado mucho. Quizás pues algún conservante de la sangre, los continentes, como en principio se usaban botes de cristal, ahora usamos bolsitas de plástico, pero la conservación pues sigue siendo a temperaturas que no han variado, porque bueno, lo que se está conservando pues es nuestra sangre, que tampoco ha evolucionado y sigue lo mismo, ¿no? Las indicaciones pues prácticamente son las mismas que hace 20, 30 años. Eso sí, sí que ha avanzado mucho el campo quirúrgico. Hoy día se pueden acometer cirugías que hace 20 años eran impensables en personas mayores. Por poner un ejemplo de una cirugía que puede ser sangrante, el poner prótesis de rodillas o de caderas, pues hace unos cuantos años, pues a partir de ciertas edades era impensable, pues porque tenía más riesgo una anestesia en una persona muy anciana, las técnicas quirúrgicas no tenían los avances que hay hoy día, es decir, no se operaba en personas tan mayores. Hoy día sí podemos hacerlo con los mismos riesgos que una persona joven, o unos poquitos más de riesgo, pero que se pueden hacer operaciones quirúrgicas en personas ancianas. ¿Esto qué significa? Pues mayor consumo de sangre, que va unido a una disminución del número de personas jóvenes que son los que podrían donar. Es decir, lo que se escucha o se está escuchando mucho por otro motivo, cuando se habla de pensiones y no va de jóvenes que nos puedan pagar las pensiones a los que nos vayamos jubilando en los próximos años, porque se está invirtiendo la pirámide poblacional, hay más personas mayores que jóvenes. Pues en la donación tenemos el mismo problema. Las personas jóvenes que son los que tienen mejor salud, que pueden donar y que necesitan estadísticamente menos transfusiones, tienen menos riesgos cardiovasculares, que provocan muchas veces el que se tenga que realizar una transfusión. hay menos personas jóvenes y más ancianos que además claro. podemos operar con mayor edad, con lo cual pues tenemos un problema, poca gente que puede donar y mucha gente, más gente que recibe transfusiones. De esto ya hace unos 4 o 5 años nos alertó en la Organización Mundial de la Salud en una campaña del Día Mundial del Donante, haciéndonos ver a todos los países que teníamos ese problema, sobre todo en los países más industrializados, que íbamos a tener menos donantes que personas podrían recibir transfusiones. Uh-huh. Y bueno, pues estamos en esa lucha, en esa tarea, en conseguir que aumente el número uh-huh. de donaciones, porque no sabemos qué vamos a hacer dentro de 10 o 20 años, si vamos a tener un problema serio hasta que no se pueda fabricar uh-huh. la sangre. Cuando se pueda fabricar, pues es cuestión de abrir más o menos el grifo del laboratorio que produzca la sangre artificial, pero por el momento el único abastecimiento de sangre que podemos disponer es el donante voluntario y altruista, claro. que es nuestra reserva de sangre actualmente. Uh-huh. Claro, yo me refería también, bueno, pues a los sistemas de extracción, ¿no? Y cómo se ha optimizado en este caso. Por ejemplo, creo que en alguna ocasión en nuestra localidad, no sé si además también en esta campaña, ha llegado un sistema para la donación, creo que se llama la féresis de plasma, ¿no? Que se trasladaba ese equipo con esta técnica de extracción en particular, ¿no? Que permitía, bueno, pues extraer por separado, creo, recuerdo, ¿no? La sangre y demás. Y bueno, pues eso sí que se incorpora un poco la tecnología también, ¿no? A todo lo relacionado con la conservación de la sangre. Sí, bueno, es novedoso en Ubrique y en otras localidades. Tratamos de sacar las aféresis fuera de los puntos fijos de donación, pero también es un procedimiento que tiene ya muchos años. Tampoco ha avanzado mucho porque es una tecnología muy sencillita la separación y del plasma del resto de los componentes sanguíneos, pues es una simple centrifugación como hacemos en la bolsa de sangre, pero en la misma sangre del donante en el momento en un sistema recambiable, estéril y de un solo uso, como no puede ser de otra manera, y se hace a pie del donante. Entonces, bueno, va en aumento las necesidades de plasma para obtener los componentes que me refería antes, uh-huh. el factor 8, albúmina y gamma globulinas. Actualmente somos deficitarios absolutamente de estos tres productos. Y queremos, y cuando no hay suficiente, hay que comprarlo fuera de nuestras fronteras. Queremos que todo el albúmina que se tenga que transfundir a nuestros pacientes, el objetivo que tenemos sea el conseguido de donantes nuestros, de nuestra zona. Y para conseguir ese objetivo, pues necesitamos al cabo del año muchas donaciones. Uh-huh. Concretamente para nuestra provincia necesitaremos 8.000 donaciones de aféresis al cabo del año. Y bueno, pues de momento nos cuesta trabajo llegar a 2.500, 3.000 donaciones al año, ¿no? Es por esto que necesitamos llevarlo a cuanto más sitios posible estas máquinas de aféresis para estar disponible para claro. mayor número de donantes que quieran también realizar este tipo de donaciones. Uh-huh. Bueno, pues precisamente con esas cifras nos podemos quedar, ¿no? Decíamos que en nuestra localidad, en la jornada de ayer, hubo alrededor de un centenar de donantes. ¿Cuál es la cantidad de donaciones de sangre que harían falta en la provincia de Cádiz durante un único día? En un único día, pues de media, lo que nosotros distribuimos a los hospitales, que son entre 150 y 180. Pues eso es más o menos la media. De 150 no baja la distribución ningún día. Hay días que se superan los 200 bolsas de sangre que se distribuyen a todos los hospitales de la provincia. Pero bueno, vamos a hablar una media entre 150 y 180, que es lo que se distribuye diariamente. Pues con esa cifra para comparar y para visualizar la necesidad, ¿no? Podemos quedarnos, si le parece, y bueno, pues hacer ese llamamiento. Todavía hoy se puede realizar las donaciones de sangre, como decíamos, en el edificio del Mercado de Abasto, en ese horario, hasta la 1:30 durante esta mañana, y de 5:30 a 9:30 en horario de tarde. Con ese llamamiento para concluir, si le parece, doctor Barbero, podríamos quedarnos. Pues sí, reiterar el mensaje de necesidad, de que necesitamos muchos donantes de sangre, y transmitir el agradecimiento en nombre de todos los pacientes que van a recibir la sangre que se donó ayer y la que se done hoy, la van a recibir en unos pocos días, y van a notar, van a sentir cómo entra la sangre y entra la vida en su organismo. Los pacientes que han recibido una transfusión de sangre y que, por desgracia, todos tenemos o algún familiar o algún conocido cercano que alguna vez ha necesitado una transfusión sanguínea. Y comentan, cuando se tiene una anemia importante y se está muy muy débil por esa falta de hemoglobina y se ponen una o dos bolsas de sangre, se nota de repente como si a uno le cambiaran las pilas, se las pusieran nuevas. Se tiene de nuevo energía, fuerza, y efectivamente el dar vida no es un decir por decir, realmente se siente entrar vida por las venas cuando se hace una transfusión de sangre. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar, agradeciendo al doctor Miguel Ángel Barbero, responsable del área de promoción, donación del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted por acudir a nuestro llamamiento, y muchas gracias a todo Brique.